un espai que sigui autònom, perquè el discurs ve determinat pel context en què es diu. Així, fer una jornada de precarietat al MACBA és com fer una xerrada sobre nutrició a McDonald's. Las instituciones contienen sus contradicciones en cubículos blancos, blandos e insonorizados, donde cualquier movimiento se reduce a una patadilla. Per això, el 15 de novembre, la Universitat Pirata obre les portes. Obrim les portes el 15 de novembre. El 15 de novembre, bona nit, Manel. El divendres 15 de novembre farem la inauguració allà a Milet de Viviendes, a Barceloneta. Jo ara introdueixo els blocs. És algú que s'ha dit que la universitat pirata aquesta vol entrar en el coneixement, no? Un coneixement, entenem que el coneixement una mica de manera desplaçada com a cosa que incidia les nostres vides. És una cosa molt més circular, però almenys és la preparació. De tal manera que hi ha uns blocs que estan preparats, que comencen el 15 de novembre, els divendres, etc. Però ja s'ha convidat, hi ha gent que està preparant altres coses, de tal manera que el que veureu aquí no és l'únic que hi ha, hi ha més coses que s'estan preparant i a més es convida la gent a, si d'alguna manera, a ficar l'orella o la pota o si com una mica sortir de l'obstacle clar, no? Que vagin sortint com coses, blocs, i que s'inventi coses, no? D'alguna manera el barco sigui abierto, no? El tenim per allí, però ho veurem. Bé, jo presento un bloc que es diu Instinto precari i pràctiques pirata, seria sobre la precarietat i l'inconscient, hacking social i tecnològic. Són quatre persones que portarem aquest seminari, serà com una mena de seminari on hi haurà una vessant pràctica i una vessant teòrica, la pràctica serà fer sortides de pirateria urbana a la ciutat o a la xarxa o el que sigui, no? o al lloc on puguem. Vale, són quatre conductors i llavors són 21 sessions des del 15 de novembre fins al 15 de maig, cada dimecres a la tarda de 7 a 9. El bloc està dividit en quatre parts teòriques i en tres parts pràctiques i penjarem tot el que puguem a la xarxa, de tal manera que hi hagi l'àudio de la sessió, per la gent que igual no hi vagi a venir, que estigui material. També està dividit en quatre blocs teòrics perquè igual... Són com blocs temàtics, de cada uno, com el bloc de investigació, una àrea de coneixement o alguna que es pugui convertir en un bloc de coneixement. Porque son bloques, podría ser también llamarlo de otra manera, pero tenemos que superar un poco el ámbito del taller o el ámbito del encuentro o incluso de la conferencia para abrir un espacio autónomo de generación de conocimiento que perdure, que de alguna manera vaya más allá del taller, ¿no? Por eso tiene esa temporalidad. Nosotros lo hemos pensado desde noviembre hasta junio, y que sea una acumulación de conocimiento y de información porque lo que decía antes de un conocimiento que nos permita incidir sobre la realidad es para que es un poco el momento en el que estamos, ¿no? Información es poder, conocimiento es y entonces queremos generar materiales, es un poco la idea, recoger también, ¿no? Materiales que se hayan producido por ahí y que queden un poco a disposición que tenga una entidad un poco más fuerte que el taller, ¿no? que permanezca, que se pueda utilizar, se pueda consultar. La idea es que de ahí no vas a ir a doctorarte ni a licenciarte, porque la relación igual con el tiempo se invierte, ¿no? Y entonces el objetivo es producir materiales. O que antes de hacer un trabajo, un examen, lo que sea, es producir materiales prácticos, teóricos, que tengan que ver con pues, cada uno de los bloques. En mi caso sería, o en nuestro caso sería que tenga que ver con la piratería urbana, con el hacking, con formas de absentismo laboral, formas de mangar, formas de bajar personas de la red, formas de cuentos, cómo te narras tu vida, ¿no? Que ya decía Lacan, ¿no? Que el inconsciente en realidad es, de la historia de mi vida, es aquel capítulo en blanco o lleno de mentiras, porque la verdad está en otra parte, porque está mucho más en los gestos, en el cuerpo, cómo te... ¿Qué narraciones, qué poéticas utilizamos, ¿no? Vale, entonces los exámenes, no hay exámenes. La cuestión es producir materiales, ese es el objetivo, ¿no? Por eso producir materiales va a estar vinculado a esto, una editorial, se van a colgar mucho material en la web, van a salir memorias y de alguna manera textos y todo esto. Si el material lo colgáis vosotros, se filtra o la gente puede proponer material para colgar. Claro, esto no lo hemos explicado. La gente puede... el funcionamiento no será como con un rector y tal, sino... habrá una asamblea, un consejo, ¿no? Que habrá gente de fuera que venga nueva y la gente que de alguna manera lo hemos empezado. Hemos empezado esta movida y está claro que se envían cosas y son potentes y tal, y pues, se van colocando. Lo de colgar en la web es lo de menos. Estamos invitando a gente a proponer blogs y así gestionar esto y ser profesores, rectores en esta universidad. No hay como nosotros y en ese sentido. Nosotros somos rectores. Aquí presentamos unos cuantos blogs que son como ejemplo. Hemos llamado Amanomenat Blogs com amb una unitat temàtica o com, digue-li com vulguis. Això pot ser articulat mitjançant un taller setmanal o mitjançant un grup d'investigació o mitjançant qualsevol experiment que la gent pugui crear per investigar i passar-se informació. Llavors això, com que obrim el 15 de novembre, hi ha gent que s'ha anat avançant en aquesta i ha presentat tot d'idees i més o menys té la idea de com s'organitzaria, si amb un grup d'investigació, si amb una quedada setmanal, això. Llavors això són exemples. Però evidentment la Universitat Pirata vol ser algo que la gestió funcioni en una assemblea entre tots, on es desdibuixi totalment la figura del que emeteix la informació i el que rep la informació, sinó que tots podem ser uns i altres. I, bueno, i després es parlarà de la metodologia, o sigui, tot hauria de ser la pròpia creació de la universitat és un experiment. Podria ser un simple blog de com creem una plataforma, un paraigües, on dotar-nos d'un coneixement, que tal com han dit a la presentació, un coneixement profund que nosaltres tenim associat en que només el podem tenir a les universitats o tal i qual, com crear aquest coneixement profund però en un espai autònom i crear-lo nosaltres mateixos. No tot això també va creant, però per exemple Wikipedia és una eina que tu pots utilitzar per iniciar un procés d'investigació, pots consultar-hi, però si vols iniciar un procés d'investigació sobre un tema en un grup i que després això repercuti en la ciutat, en accions directes o el que sigui, o producció material, i després torna a la Wikipedia o tal i qual, seria com, la Wikipedia seria com una eina de les que podem utilitzar. Seguimos con los bloques, que se entenderá mejor después de ver algunos bloques, ver algunas cosas que ya están preparadas y después será más la idea de que será la universidad. Yo voy a presentar otro bloque que va a empezar el 17 de es un bloque de interferencia, tecnología que molesta, y el bloque va a ser presencial, nos vamos a encontrar cada viernes de 6 y media a 8 y media en Viviendas de Viviendas, que es la sede de la universidad. Y el bloque pretende presentar, analizar y enseñar tecnología que permita interacción con el entorno físico con el objetivo de crear interferencias en el espacio público tomado. Vamos a dedicar las primeras tres sesiones a aprender un poco de electricidad, de electrónica, sensores, chips programables, motores y otras cosas de este tipo. Y después de estas tres primeras sesiones, cuando lleguemos a un nivel donde todo el mundo más o menos puede participar en la conversación y construir cosas, vamos a intercalar sesiones de análisis de proyectos que ya existen de intervención en el espacio público que son tecnológicos, cada participantes pues se buscará un poco de información y hablaremos de proyectos analizando su dificultad técnica, su efectividad como acción, su intervención, su precio, cómo son de divertidos y cosas así. Y intercalaremos esto con más sesiones prácticas de usos y de creación de tecnología y con el objetivo de al final hacer proyectos o un proyecto juntos de intervención tecnológica en el espacio. Entonces, esto es un bloque que ya podéis apuntaros cuando escriben un email a la universidad, que nuestro email es unipirata@gmail.com, y ya podéis venir el viernes el 17 de noviembre y aprender a hacer estas sesiones de práctica y después empezar con las sesiones teóricas. Com totes les universitats, instituts i escoles, la Universitat Pirata tindrà una Farmaciona. La Farmaciona s'inicia amb dos espais que formen part de les superinstal·lacions de la universitat. Un espai físic, l'armariet, i un espai virtual, la web, que no està activa encara. La Farmaciona no és un bloc de la universitat, sinó que forma part d'ella. És un banc de coneixement per definir o indefinir. És la desarticulació i transgressió de la medicina establerta. Totes i tots els inscrits, a qualsevol dels blocs d'escrits i per descriure, tenim la possibilitat de ser usuaris i creadors. Si estem a classe i tenim un mal de cap, tenim múltiples possibilitats, buscar un ferrocarril a la butxaca o investigar els orígens del dolor de Farmaciona. De moment ja estem omplint l'armari amb estris i temes d'interès. Clínica participativa, ginecologia autogestionada, ejaculació femenina, comportar col·lectivament les agressions sexuals, instruccions per fer carícies, crítica a la indústria farmacèutica, plantes medicinals i viatges xamànics. Estem tots els convidats a omplir l'armari. Bloque, con el que no tengo nada que ver, pero es de una chica que no puede venir hoy, está de viaje, y será una pena no poder hablar de este, porque es otra manera de ver cómo se puede montar un bloque. El de ella era cuando te duela algo más. Este es, bueno, los domingos no tienes nada que hacer más, no hace falta ir todos, más o menos. Esta chica se llama Magida, y ha titulado, ha escrito un pequeño texto, y lo ha titulado Prácticas de Espacio Público, y lo justifica más o menos así. Porque el conocimiento no viene servido en un plato y no viene como una guía de instrucciones que dé soluciones y fórmulas rápidas. En este bloque se propone un proceso de aprendizaje activo y en directo, basado en la práctica y la propia experiencia, manejando materia cruda y todavía no procesada. Para ello se harán sesiones que serán paseos por la ciudad. Los paseos se realizarán los domingos. El domingo es el día que salen los periódicos más gordos. El primero será a mediados de diciembre, este empieza a mediados de diciembre. Es decir, vamos a salir a la calle y a experimentar partiendo de lo más básico, nuestros cuerpos en relación con interfaces urbanas, aprendiendo sobre uno mismo y su entorno, a la vez que uno crea la propia metodología y estilo. Se trata también de cuestionar y transgredir los usos convencionales, creencias e imposiciones del espacio público, ejerciendo movilidad tanto horizontal como vertical, saltando obstáculos, manteniendo el equilibrio, o simplemente de informarse y crearse opiniones a partir de los periódicos en un bar con el café, salir a la calle y recoger información de primera mano. En la web está en construcción, pronto habrá más información, más detalles, el email para apuntarse, a dónde será, se aceptarán propuestas, supongo que está un poco misterioso en algún sitio para que la gente también piense primero de qué va. Y bueno, ella termina la nota diciendo, pues eso, en este ordenador no hay acentos y yo todavía no me he tomado el café. O sea, y nosotros los humanos, que ya también, y cómo esta relación co-constituye a humanos y bolas en el hecho de mirarnos y cómo esta relación no puede permitir, háblanos sobre precariedad, la feminización de la pobreza y la reapropiación de la tecnología. A mí hablar me cuesta un poco, entonces creo que les voy a dar un ejemplo de una de las cosas que vamos a aprender en este bloque. Necesitamos un rotulador o bol. Luego necesitamos papel de burbuja, que bueno, este es un instrumento para combatir el estrés. Entonces, yo creo que si trabajáis en oficinas o sois funcionarios, ese tipo de cosas, UPS es un gran proveedor de este material, lo podéis encontrar fácilmente. Entonces la idea es, con el celo, que también es común, cortan una bolita. Esto que vamos a hacer ahora está totalmente testeado y ha sido probado en muchas oportunidades. Es recomendable el papel de burbuja grande, que tiene más densidad. Ponemos así, primero una bola en la punta, luego giramos el papel de burbuja dándole el grosor que cada uno estime adecuado y conveniente. Personalmente recomiendo no demasiado grueso. Cuando tenemos así, le ponemos un preservativo y estamos preparados para combatir el estrés del trabajo. Hola, nosotros somos del laboratorio de construcción del código abierto y este es un proyecto que estamos haciendo ya tiempo que intenta aplicar ideas del copyleft y del software libre al mundo de la moda y del diseño de la moda, y nos vemos cada lunes en la tarde frente a miles, en el taller son un grupo 11, y nosotros también queremos hacer un blog y queremos crear un grupo de investigación y experimentación. Los detalles de exactamente cómo funcionará lo explicaremos después, pero básicamente será un grupo de investigación bastante pequeño que investigará temas de creación de marca, relaciones públicas, estrategias a largo plazo, todo herramientas empresariales de esto. Y ahora explicaremos un poco el fondo, el porqué, y después el qué, y después los detalles de cómo implicarse si queréis. Primero el porqué. La realidad en cual estamos está muy definida por grandes empresas, ciudades y gobiernos. Más bien, estas entidades, las empresas, y en este caso, más que las ciudades y gobiernos, son un caso particular de caso más grande de empresa, tienen unos aparatos de sondeo social muy avanzados y muy construidos. Con esto intentan averiguar qué son las trayectorias, las tendencias y las direcciones que la sociedad puede ir. Después tienen, además de esto, aparatos de concienciación, también bastante avanzados, basados en la psicología social y todo de teorías que se fueran desarrolladas mediante el siglo XX, relaciones públicas, marketing, cosas así. Entonces, lo que realmente queremos hacer es investigar esas herramientas, saber cómo funciona una empresa, cómo haces un plan a largo plazo, por qué. Y ahora el porqué. La realidad en la cual estamos está definida por esto. Nosotros, como que somos más o menos del ámbito de los movimientos sociales, no estamos haciendo nuestros planes al plazo de 20 ni a 5 años, sino más bien estamos en estas realidades planificadas, respondiendo más bien día a día. Y lo que queremos hacer es salir de la lógica de la protesta y la respuesta y empezar a hacer planes, a definir cómo queremos que sea el ambiente donde estamos, qué queremos conseguir, definir objetivos y ver cómo podemos conseguirlo. Yeah. Entonces, como investigaremos cómo funciona el branding, cómo funciona la creación de una marca, y entonces también ahí entra como teorías de guión, hipnosis, como Marcellus Dürer de relaciones públicas del siglo XX, y también cómo funciona la psicología social y estas cosas. Y por otra parte también estrategias urbanísticas, porque con el tiempo, lo que es como muy de moda, es que las ciudades empezaron con la planificación urbanística, como ver cómo funciona el mundo empresarial y la creación de marcas, y lo aplicaron al urbanismo. Como está pasando aquí en Barcelona con la marca Barcelona, como está pasando en Baltimore, como está pasando también en Alemania. Y esos siempre son planes como son de muy a largo plazo, de 30 años o más, que empezó en la transición, la marca Barcelona, por ejemplo, empezó ya en la transición, y en como la preparación que ahora vivimos, es como sale desde ahí, mientras como los movimientos sociales, que siempre han usado tácticas, y lo han usado muchas veces muy bien, pero hasta el momento, digo, cuando ya no se podía usar más esta táctica, porque ya las autoridades aprendieron cómo responderlo. Y al mismo tiempo usamos tácticas, entonces siempre estamos sometiéndonos al ritmo que marcan las grandes estrategias urbanísticas o las grandes estrategias. Y la idea es un poco también como aprender cómo te puedes enfrentar a esto y para entenderlo, y luego también cómo puedes crear tú también a largo plazo y crear tú tu mundo que quieras, cómo puedes crear tú tu realidad. Ahora, vale, entonces tenemos la primera etapa, igual, no funcionará exactamente así, que es la parte de investigar estas técnicas, aprender cómo funciona una marca, cómo funciona una ciudad, cómo se hace una estrategia a largo plazo, y después tenemos la parte de ver de cómo encajan nuestros proyectos dentro de estas técnicas. Si sirven unas técnicas de relaciones públicas, de estrategias de empresas, para nuestros proyectos y nuestros objetivos. Y es realmente es un juego lo que estamos proponiendo, es un experimento, porque no lo tenemos claro que sirven. Porque si, como veremos en el bloque, todas estas herramientas que utilizan las empresas puede ser que están en conflicto con los objetivos que tenemos nosotros, que pueden ser la horizontalidad, la transparencia, la democracia, por ejemplo, en un sentido no lo como lo utilizo normalmente. Esto es lo del último. Pero claro, están muy basadas en la manipulación. Esto, estas herramientas son herramientas que son de spin, de manipulación y de creación más o menos. La idea es investigarlo y después ver cómo lo aplicamos. Y queremos como un tipo de trabajo final o objetivo final de hacer unos planes a largo plazo para unos proyectos que decidimos entre el grupo, que pueden ser un proyecto de cómo queremos que sea el barrio de la Barceloneta y cómo resistir a un plan urbanístico que está intentando imponer el ayuntamiento, o cómo queremos luchar para una vivienda digna en la ciudad de Barcelona o en el Estado español. Todos estos proyectos que tenemos en el aire y que lo estamos haciendo más bien la lucha diaria, de día a día, entonces lo vamos a intentar a someter a estos procesos a ver qué sale, cómo experimentar. Y la idea es también investigar y hacer trabajo teórico, pero también siempre como tratar de aplicarlo y hacer como experimentos prácticos fuera en la ciudad, en la calle. Siempre hacer como una mezcla, como siempre con un pie en la teoría y con otro pie en la práctica, y también jugándolo. Ahora, ¿cómo funcionará? Será un grupo de trabajo que se reunirá una vez a la semana. El bloque empezará en enero, principios de enero, después de Reyes, y mientras tanto en la web de la Universidad Pirata tenemos un apartado con un foro donde nosotros y quien le interesa puede subir textos para leer, reflexiones, podemos ya empezar a reflexionar y construir este apartado de la universidad, porque la idea será que nosotros y todos los demás que están estarán investigando y dando presentaciones en nuestros encuentros comunes y también haciendo ejercicios como dramatizaciones, visualizaciones, de porque es así como se crean este tipo de creación de narrativos, creación de guión, creación de historias, que es la creación de marca. Quien está interesado en meterse en esto, solo escribir un email a unipirata@gmail.com. Nosotros estamos, el colectivo Unprotective, en catalán es Improductividad. Bueno, nosotros realizamos o producimos objetos y actividades con el objetivo de generar improductividad. O sea, realizamos producción improductiva. Entendemos por producción improductiva a los sistemas que alimentan, por producción productiva a los sistemas que alimentan la sociedad de consumo. Creemos que este tipo de productividad y el consumo que genera es insostenible y está agotando los recursos naturales del planeta, al mismo tiempo que está generando desigualdad social. Lo que haremos será centrarnos en los productos, es decir, nos centraremos en los productos de la vida diaria, los productos que nos rodean, los productos básicos, que son el papel, que son la ropa, la comida, el metal, la electrónica. Y a partir de esta concentración en estos productos, iremos desarrollando un reverse, iremos hacia atrás y hacia adelante en los procesos de producción, es decir, desde las materias primas hasta la generación de basura y la generación de la misma. Vale, para tener una idea un poco más clara, hemos hecho un pequeño, una pequeña canción. Vale, lo que vamos a pedir es que cuando levanto la mano, si pueden decir improductivo, todos juntos, cantar improductivo. Así lo vamos creando de todo entre todos. Vale. No tiene estrategias de mercado. No tiene consumidores. No ofrece productos. No ofrece servicios. No ofrece trabajo. No realiza inversiones. No obtiene ganancias. Investiga sobre sí misma. Ofrece tiempo para hacer nada. Ofrece un espacio para el vacío. Estirarse a descansar bajo la sombra de un árbol. Dentro de la Universidad Pirota vamos a realizar dos bloques temáticos. El primero se llama Improductiv Celulosa. Realizaremos actividades teóricas y prácticas en torno a la producción del papel, a la producción masiva del papel. Desde la teoría investigaremos las conexiones que existen entre los diversos países por causa de la industria papelera. Las relaciones de poder, las desigualdades, la contaminación ambiental, el monocultivo de eucaliptus, la desertización, la emigración y, paradójicamente, los procesos para obtener los inalcanzables papeles en los tan llamados países desarrollados. Entonces, tomaremos ejemplos de sitios concretos, ya que hemos hecho una investigación previa en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y vamos a trabajar sobre ellos, desde la teoría. Desde la práctica, haremos talleres de papel artesanal, haremos papel maché y haremos un periódico, entre todos, que hable sobre el papel. Entonces, este es el primer taller. Y el segundo taller como se llama, improductivo, taller de nada. Como el mismo título lo dice, no haremos nada una vez a la semana. Participar en algún bloque de lo que hemos presentado, o si tenéis algún bloque que queréis presentar o empezar a desarrollar, o si tenéis alguna idea y queréis buscar con más gente de empezar un bloque o hacer algo, o queréis participar en la gestión de la universidad, que es también un experimento y es bastante interesante. Nos reunimos los miércoles para la gestión de la universidad y si tenéis preguntas o algo así. ¿Insultos? Sí. Si tenéis insultos, no.